Tenemos un nuevo programa de Paraíso Infernal y en esta oportunidad hemos decidido revisar un disco con historia, sobre todo en el denominado rock progresivo. Me refiero a The Dark Side of the Moon, de los ingleses de Pink Floyd. Vamos a conocer algo de la historia de este disco, de la historia de sus canciones y, por supuesto, vamos a escuchar todos los temas que componen esta joya musical. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar con el contexto de este disco, que en español es conocido como El Lado Oscuro de la Luna. La historia de este álbum nace en 1971, después del lanzamiento del disco Medley, donde surgió la idea de crear un nuevo material que en primera instancia formara parte de la gira. Es decir, primero sería tocado en vivo. La idea, que fue propuesta por el bajista Roger Waters, esperaba además que el disco se enfocara en cosas que hacen enfadar a la gente, refiriéndose a las presiones a las que se enfrentó la banda por su estilo de vida y en los problemas mentales que tenía el antiguo miembro y líder de la agrupación, Syd Barrett, lo que fue finalmente bien recibido por el resto de la agrupación. Incluso, en este disco, el bajista y principal letrista Roger Waters, el guitarrista David Gilmour, el baterista Nick Mason y el teclista Richard Wright participaron en la composición y la producción del nuevo material, algo poco habitual en los siguientes lanzamientos de Pink Floyd. En la creación propia del disco, algunas partes fueron extraídas de material no usado previamente, donde de paso compraron nuevo material que utilizaron en la conformación de estas nuevas canciones, ensayando en primera instancia en un almacén de Londres que pertenecía a The Rolling Stones y después en el Rainbow Theatre. Con el material listo, la banda salió de gira, lo que le permitió refinar y mejorar su nuevo material, que había recibido el nombre de The Dark Side of the Moon. Sin embargo, al descubrir que ese título ya había sido utilizado por otra banda, fue cambiado temporalmente a Eclipse, siendo estrenado en The Dome de Brighton un 20 de enero de 1972, aunque al comprobar que el disco que ya había tenido el nombre de Dark Side of the Moon había sido un rotundo fracaso, decidieron cambiar nuevamente el título y mantener este que habían pensado de forma original. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar la música de este disco? Vamos a escucharla en el orden en que está, es decir, vamos ahora a escuchar los dos primeros temas. Comenzamos con Speak to Me, una obertura del disco, idea original de Nick Mason, cuyo título en primera instancia era Nick Section. Durante los cuestionarios que se hacían a las personas para obtener grabaciones de voces, Alan Parsons repetía constantemente la frase Speak to Me, probando el nivel de volumen de los micrófonos al grabar, y de allí surgió el nuevo nombre. Y luego vamos a escuchar el tema 2 de este disco, titulado Braid in the Air, idea original de Roger Waters, que había desarrollado en 1969, siendo la canción una invitación a tomarse un respiro, a detenerse y reflexionar sobre el significado de la vida para no caer en la búsqueda de metas sin sentido. Vamos entonces a escuchar los dos primeros temas de este tremendo disco. Thank you. Bien, seguimos con el programa de hoy donde estamos revisando la historia y escuchando todos los temas del disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El disco se tocó ante un grupo de periodistas y conocidos un 17 de febrero de 1972 con una muy buena recepción. La posterior gira recibió una gran acogida por parte del público, tocándose el material en el mismo orden en que después aparecería en el álbum. Claro, con algunas diferencias que fueron incorporadas cuando se grabó el disco. La gira Dark Side of the Moon Tour de 1972 a 1973 por Europa y Estados Unidos les dio la oportunidad de hacer mejoras en la calidad de los temas. Entre los conciertos de la gira se comenzó a hacer las sesiones de estudio, todo entre viajes para cumplir con otras obligaciones, como por ejemplo grabar la música para una película, finalizando la grabación un 9 de enero de 1973. Una de las características de este disco es que dejaron de lado las extensas piezas instrumentales que se habían convertido en una característica del grupo desde la marcha de Syd Barrett en 1968. La temática de las letras de las canciones incluye la avaricia, el envejecimiento, la muerte y la enfermedad mental. Esto último, inspirado en Syd Barrett, dijo que además es conocido por el uso de música concreta y conceptual y las letras filosóficas, al igual que muchos otros trabajos de la banda. Cada cara del álbum constituye una pieza continua de música. Las 5 pistas de cada cara reflejan varios estados de la vida humana. El álbum comienza y acaba con latidos de corazón, explora la naturaleza y la experiencia del ser humano y, según Waters, la empatía. Bien, llegó el momento de seguir disfrutando precisamente de la música de esta gran obra. Vamos a escuchar ahora los temas correspondientes al 3 y 4. La canción número 3 de este disco que vamos a escuchar ahora es On the Run. Su nombre original era The Travel Sequence, una composición de sonido electrónico generada por sintetizador con la intención de dar una sensación de movimiento. Sobre las bases electrónicas se escuchaba un locutor anunciando una lista de salidas de vuelo y la guitarra de Gilmour que simulaba las turbinas de un avión, tema que trata el miedo a la muerte y el miedo a volar simultáneamente. Este último, el miedo a volar, un mal de todos los integrantes de la banda. Y luego vamos con el tema 4, Time. Único tema del disco en el que participan como compositores los 4 miembros de la banda. Este tema está inspirado en las ideas y la experimentación de Roger Waters sobre el tiempo, de que la vida no se trata de prepararse para lo que viene, sino de tomar el control de tu destino. Un dato, los relojes y las alarmas que se escuchan al principio fueron grabadas por separado por Alan Parsons de una tienda de antigüedades cerca de los estudios Abbey Road. Los tenía grabados para un disco de efectos de sonido. En el estudio se transfirieron cada uno a una cinta y se alinearon para su edición final. Vamos entonces a escuchar estos dos temazos, el tema 3 y 4, On the Run y Time, del disco The Dark Side of the Moon. Thank you. Seguimos revisando algunos datos del disco The Dark Side of the Moon, disco que estamos escuchando completo. Les cuento que este álbum se grabó en los estudios Abbey Road en dos sesiones, entre mayo de 1972 y enero de 1973, siendo asignado como jefe técnico Alan Parsons. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo con las técnicas más sofisticadas de la época. Eso sí, las sesiones de grabación sufrieron varias interrupciones. Por ejemplo, Roger Waters, seguidor del Arsenal, a menudo cortaba las grabaciones para ir a ver jugar a su equipo y a menudo hacían un descanso para ver Monty Python Flying Circus en la televisión. Una vez completadas las grabaciones de estudio, la banda comenzó una gira por Europa. A nivel instrumental, este disco es conocido por los efectos de sonido metronómicos en la canción Speak to Me, por ejemplo, y los loops en la apertura de Money. En algunos momentos, la experimentación sónica del álbum requirió que todos los ingenieros y miembros de la banda operasen los reguladores de sonido de la mesa de mezclas de forma simultánea para mezclar las complicadas grabaciones multipistas de varias de las canciones. Junto a la instrumentación convencional del rock, Pink Floyd añadió sintetizadores a su sonido. También crearon y grabaron sonidos poco convencionales, donde destaca el trabajo de las voces, como por ejemplo en Use and Them y Time, por parte de Richard Wright y David Gilmour. Sigamos disfrutando de la música de este disco. A continuación, la canción que sigue es The Great Gene in the Sky. Originalmente fue llamada The Mortally Sequence, The Religion Song y también Ecclesiastes, canción inspirada en la tristeza y la inminencia de la muerte, enfatizada por la voz protagonista de Culture Torrey. Alan Parsons, de hecho, había trabajado con ella previamente y la llamó para esta grabación. En un principio le iban a pagar aproximadamente $15, pero al grabar decidieron que era demasiado poco para el talento que ella tenía. Cuando se disponía a grabar, la voz, los Floyd, dieron como única instrucción a Torrey: piensa en la muerte o en algo horrible y canta. La cantante, tras acabar, salió avergonzada y pidiendo disculpas, lo que sorprendió a los miembros de la banda, quienes les encantó su improvisación. Y luego vamos a seguir con el tema que viene después, Money, uno de los más conocidos. Roger Waters había hecho una versión demo en su casa que él mismo describía como correcta y muy inglesa, muy distinta a la bluesera y editada. Aunque está acreditada a Roger Waters, ya que escribió la composición y las letras, es realmente una pieza de grupo. Los cambios de tiempo que logró David Gilmour, Dick Perry con su solo de saxofón y Richard Wright y Nick Mason improvisando sus partes. La canción trata del dinero y sus propiedades para corromper los ideales de las personas. La letra tiene un tono irónico que se mantiene en toda la canción. Refleja la visión socialista sobre el dinero que tiene Roger Waters. Así que póngase cómodo, seguimos disfrutando de las canciones del disco The Dark Side of the Moon. A continuación, The Great Gene in the Sky y Time. Oh,

Seguimos entonces revisando algunos puntos de lo que fue la creación de este álbum, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que estamos escuchando por completo en esta oportunidad en Paraíso Infernal. En los créditos del álbum, como mencionamos anteriormente, aparece Claire Torrey, la cantante de sesión y compositora habitual de los estudios Abbey Road y que, como mencionábamos anteriormente, participó en el tema The Great Jean in the Sky. Sin embargo, fíjense que en el año 2004, Terry demandó a Emmy y Pink Floyd por regalías de composición, reclamando que coescribió The Great Jean in the Sky junto al teclista Richard Wright. Los tribunales de justicia del Reino Unido le dieron la razón, llegando a un acuerdo económico que nunca salió a la luz pública. Después de terminar las sesiones de entrevistas, contrataron al productor Chris Thomas para aportar en la edición del disco, ya que este tenía un punto de vista más musical que de ingeniería, sobre todo porque los cuatro miembros de la banda tenían posiciones encontradas en cuanto a la forma de mezclar el álbum. Sin embargo, el resultado final con Chris Thomas fue bastante satisfactorio para todos. El álbum se publicó inicialmente en formato de vinilo con una carpeta desplegable diseñada por la empresa Hypnosis y George Hardy, la cual mostraba un prisma refractando luz en su portada. El diseño del prisma se inspiró en una fotografía que Thorgerson había visto en una sesión de brainstorm, es decir, en una lluvia de ideas a la que asistió junto con Powell. El diseño corrió a cargo de George Hardy, empleado de Hypnosis. El diseño del prisma representa tres elementos: la iluminación en los conciertos de la banda, las letras del álbum y el deseo de Richard Wright de crear una portada más sencilla y pulcra. El espectro de luz continua por el desplegable antes de volver a unirse en otro prisma es una idea de Roger Waters. Vamos a continuación entonces a escuchar los dos temas que continúan, el tema 7 y 8 de esta obra maestra. Vamos a escuchar primero Us and Them, la canción más extensa del disco The Dark Side of the Moon. Fue originalmente escrita para la banda sonora de la película Zabriskie Point, pero fue desechada por el director, siendo incluida en este disco, y está compuesta por Richard Wright y escrita por Roger Waters. Y luego continuamos con el otro tema, el tema 8, Any Color You Like, obra instrumental. Su grabación duró cerca de 3 días y, según los integrantes, fue un poco difícil por sus cambios de tonos y efectos. En el proceso de grabación se refleja el complejo uso de sintetizadores de los cuales Wright hace uso y el característico tono progresivo que tiene Pink Floyd y que demuestra el álbum. Vamos entonces con los dos temas que siguen, el tema 7, Us and Them, y el tema 8, Any Color You Like. We'll be right back. Yeah. Bien, muchachos, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de irnos, sí le vamos a recordar nuestro correo electrónico para lo que ustedes estimen pertinente o lo que ustedes necesiten del programa. No hay ningún problema. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo. Por ahora, nuestro único medio de contacto, así que ya lo saben. Cualquier cosa al correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, seguimos entonces ya finalizando con algunos datos sobre este disco que revisamos de forma íntegra hoy en Paraíso Infernal, The Dark Side of the Moon, de los ingleses de Pink Floyd. Les cuento que, a excepción de Wright, la banda boicoteó la presentación a la prensa en el London Planetarium del 27 de febrero, ya que la mezcla cuadrofónica no estaba acabada. A los invitados se les recibió con un cuarteto de recortes de cartón de tamaño real de la banda, mientras que la mezcla estereofónica del álbum se lanzó a través de un equipo de PA de mala calidad. De todas maneras, en general, la prensa se mostró entusiasmada con este disco. The Dark Side of the Moon se lanzó en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973 y después en el Reino Unido el 24 de ese mismo mes. Se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas en el Reino Unido y Europa Occidental. Para el mes siguiente había recibido el disco de oro tanto en Estados Unidos como el Reino Unido. Durante marzo de 1973, la banda tocó el álbum como parte de su gira estadounidense, incluyendo una actuación a medianoche en el Radio City Music Hall de Nueva York el 17 de marzo. El plato fuerte consistió en un avión lanzado desde el fondo del recinto al final de Off the Run, estrellándose en el escenario entre humo naranja ante los 6.000 espectadores que asistieron a la actuación. El álbum llegó al puesto número 1 de la lista de álbumes Billboard del 28 de abril de 1973, obteniendo tanto éxito que retomaron dos meses después para hacer otra gira. The Dark Side of the Moon es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, sin contar compilaciones y bandas sonoras, además de estar entre los 25 álbumes más vendidos de los Estados Unidos, aunque solo permaneció una semana en el primer puesto de las listas estadounidenses, permaneció en la lista Billboard 200 durante 811 semanas. El álbum volvió a entrar en la lista de los Billboard con la introducción de la lista Top Pop Catalog Albums en mayo de 1991, y ha sido un habitual en la lista desde entonces. En el Reino Unido, en tanto, es el sexto álbum más vendido de la historia. El éxito del disco trajo una riqueza nunca vista a los cuatro miembros de la banda. Richard Wright y Roger Waters se compraron grandes casas de campo y Nick Mason se convirtió en coleccionista de coches de lujo. Además, parte de los beneficios se invirtieron en la producción de Monty Phantom and the Holy Grail. Gracias a la producción, Alan Parsons consiguió una nominación al premio Grammy al álbum con mejor ingeniería de sonido en 1973 y pasó a tener su propia carrera como artista. El perdurable legado de The Dark Side of the Moon se encuentra en su influencia en la música moderna, los músicos que han hecho versiones de sus canciones e incluso en mitos urbanos. Su lanzamiento es, a menudo, visto como un punto simbólico en la historia de la música rock y en ocasiones se han buscado similitudes entre Pink Floyd y Radiohead, en especial su álbum de 1997 OK Computer, al que se le ha llamado The Dark Side of the Moon de los años 1990, ya que ambos álbumes tienen algo en común, la pérdida de la habilidad creativa de un individuo para seguir funcionando en el mundo moderno. Vamos entonces con los dos últimos temas de este gran disco. El tema número 9, Brian DeMage, canción que tiene el arpegio de Dear Prudence de The Beatles, por lo cual nunca se realizó un reclamo por derechos de autor. Se sospecha que al grabarse el álbum en los estudios Abbey Road hubo un consentimiento amistoso de usar el arpegio. Fue compuesto este tema por Roger Waters, dedicado a Syd Barrett, cuando su salud mental se había deteriorado a causa del excesivo consumo de drogas. Y cerramos con la última canción de este disco, me refiero a Eclipse, obra compuesta por Roger Waters, famosa también por su frase de cierre, "There is no dark side of the moon really, matter of fact is a darkly dark", traducido al español algo así como "no hay lado oscuro de la luna en realidad, toda la luna es oscura", mientras se escuchan latidos de corazón con un volumen bajo. Bien, muchachos, nos vamos entonces con estos dos últimos temas de este tremendo disco, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que en el día de hoy hemos escuchado de forma íntegra en Paraíso Infernal, conociendo también detalles de su creación. Nos vamos entonces con Brian DeMage, el primer tema, y cerramos con Eclipse, el 9-10 correspondiente a este disco. Nos vemos entonces, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open, and if there is no moon on the hill, and if your head explodes with dark rebellions too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And you're in, starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon. Yeah.